¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web en elterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. En las Grandes Ligas, Ronald Acuña lleva el ritmo para romper varios récords como primer bate. Acuña está construyendo lo que tiene en el potencial de ser una de las mejores temporadas de la historia. Pero por ahora veamos lo bueno que ha sido Acuña en la primera entrada. Aquí está el lugar que ocupa el jardinero de los Bravos entre los jugadores calificados de las Grandes Ligas en estas estadísticas durante el primer episodio. Primero en hits con 22, primero en dobles con 7, primero en carreras producidas con 15, promedio de bateo de 524 es primero, un OPS de 1398 es el segundo con un mínimo de 20 visitas al plato. Con un poco más de un cuarto de campaña ya en el retrovisor, parece que Acuña podría romper algunos récords de las mayores y los Bravos en la primera entrada. Acuña lleva ritmo para poner estos números en el episodio inicial de los encuentros. Se estima que podría poner 77 hits. El récord de MLB es de Lefting Dole con 64 en 1929. El récord de los Bravos es Chipper Jones con 49 en el 98 y Marquis Grissom con 49 en el 1996. Podría producir 24 dobles. El récord de MLB es de Gray Biggio con 17 en el 2004. El récord de los Bravos pertenece a Freddie Freeman con 14 en el 2014 y Marcus Giles con 14 también en el 2003. Carreras anotadas con 52. El récord de MLB lo tiene Lenny Destry con 45 en el 1993 y Ricky Henderson con 44 en el 1985. Por los Bravos lo tiene Chipper Jones, 33 en el 1999. Se estima que batearía 524. El récord de MLB lo tiene Lefting Odul, de 508 en 1929. El récord por los Bravos pertenece a Roger Hornsby con 411 en 1928. Ahora rodamos el balón en el terreno de juego para un domingo 21 de mayo histórico para la República Dominicana al debutar en una Copa Mundial de la FIFA en el marco del Sub-20. En esta ocasión Argentina 2023. El combinado dominicano cayó 2-1 frente a Nigeria en el estadio Malvinas de Argentina, en la ciudad de Mendoza. La Fedofútbol salió sin complejos a la cancha y tuvo una muy buena primera media hora en la que capitalizó un penalti muy bien ejecutado por el capitán Edison Ascona a los 23 minutos del partido para adelantar a República Dominicana y convertirse en el primer dominicano en anotar en una Copa del Mundo. Sin embargo, 10 minutos más tarde, en la jugada de tiro de esquina para Nigeria, un cabezazo de Guillermo de Peña, intentando defender, se terminó metiendo en su propia puerta para igualar la pizarra, 1-1. El infortunio volvió a jugar en contra a los minutos 71 cuando Samoy Lawal aprovechó una mala entrega hacia atrás por parte de Israel Botwright, quien había recuperado la pelota en el frontal del área. Ascona sacó un riflazo en el 86 desde media distancia, pero a pesar de la potencia, el meta nigeriano pudo repeler el disparo que llevaba al destino de gol. Dominicana volverá a la acción el miércoles 24 de mayo en el mismo escenario desde las 5 de la tarde, hora para la República Dominicana, para enfrentar a Brasil en la segunda fecha de la fase de grupos. Seguimos con el mejor baloncesto del mundo, el de la NBA, y Miami Heat, que humillaron este domingo a Boston Celtics. 128 a 102 se encuentran a una sola victoria de alcanzar las finales de la NBA, pese a que llegaron a estos playoffs como octavos en el este y teniendo que jugar el play-in. Y con raqueta en mano, una multa histórica para Hugo Gastón tras el Mutua de Madrid Open. El tenista francés Hugo Gaston tendrá que pagar una multa de $144,000 por un acto antideportivo durante el pasado Mutua Open Madrid. Ahora pasamos al Abierto de Italia, donde el ruso Daniil Medvedev superó el domingo 7-5, 7-5 a Holger Rune, un danés de 20 años, para levantar el primer trofeo en arcilla de su carrera, que incluye el campeonato del Abierto de Estados Unidos en el 2021 y un periodo como el número uno del mundo. Honestamente, no creía que podía ganar un máster en arcilla debido a lo que odiaba tanto. Odiaba jugar en esta superficie, admitió Medvedev. Amigos, estas y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión.